profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas. Muy, muy bienvenido, amigo mío. Seguimos hablando sobre... ¿Qué le parece la historia de la reencarnación? Ay, ay, ay, la gente piensa que va a ser reencarnada o que ya ha vivido muchas reencarnaciones. El mundo occidental debería de observar primero la miseria del mundo oriental antes de apresurarse a abrazar sus doctrinas, porque tal miseria es un claro resultado directo de la creencia en la reencarnación kármica. De esto hemos hablado bastante en los programas anteriores. La gran mayoría ha aceptado la teología oriental sin saber siquiera lo que abarca en detalle. El sistema de castas que prevalece en la India, por ejemplo, el cual encierra a un individuo dentro de determinada clase impidiéndole que pase de una casta a otra, es el fruto psicológico, diríamos, de la teoría de la reencarnación kármica. Así como el cristianismo produjo la democracia, el capitalismo y la compasión en el occidente, la reencarnación kármica produjo en la India el sistema opresivo de castas y también bastante miseria. Ahora, ¿cómo pueden entonces los occidentales pensar que pueden abrazar las doctrinas de la reencarnación kármica sin escapar de la experiencia de su fruto económico, psicológico y político? Hay muchos que aseguran ser cristianos y al mismo tiempo creen en la supuesta reencarnación. No sé si lo sabía usted, pero este es un hecho comprobado. Pero, ¿es esto posible? ¿Ser cristiano y reencarnacionista, kármico y todo eso? ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo, allá en 2 Corintios 6:15? Son demasiadas y muy serias las dudas que surgen con respecto a la integridad intelectual y la validez científica de la teoría de la reencarnación kármica, la cual solo acarrea ruina en cualquier nivel de la existencia humana. Vemos que cuando examinamos sus argumentos, estos resultan totalmente inválidos. El estilo de vida que parte de esta doctrina solo conduce a un desastre político, económico y sociológico, porque sus raíces están asentadas en el mundo del ocultismo, el cual es condenado por la palabra de Dios. Es imposible aceptar el concepto de la reencarnación como una teología válida, filosófica o filosofía o estilo de vida. Solo el punto de vista cristiano proporciona credibilidad y una perspectiva de vida consistente tanto ahora como en la nueva vida que hay más allá de los umbrales de la muerte. Pero ¿cuál es la posición del cristianismo? Los creyentes auténticos creemos que el cristianismo bíblico es la única fe en el mundo en la cual la persona vive de acuerdo con lo que cree y cree en lo que vive. Es más que suficiente la evidencia que se puede presentar desde cualquier nivel de, digamos, pensamiento y experiencia para demostrar la validez y superioridad del cristianismo bíblico. Primero, hay un solo Dios verdadero y eterno, manifestado en tres personas.